Bueno, en el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovar la paz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar de todos los retos según el mismo Espíritu y gozar para siempre su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega San Pablo, ruega en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los rollos, estos rollos de primera hora, son lindos de la primera hora después de la siesta, son lindos para el que los da. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando se están durmiendo le digo, ¿no es cierto, Kat? A ver el que se duerma, entonces decir, ¿no es cierto? A ver qué pasó. Bueno. Si nos detenemos a pensar un poquito sobre el movimiento de cursillo de cristiandad, vamos a descubrir que realmente ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Vemos el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres. En el cursillo empezamos el día viernes con la meditación Las Tres Miradas de Cristo. Después, el famoso tipo de piedad, estudio y acción. Y afuera, ¿qué es lo que tenemos? Reunión de grupo, estrella y escuela de servicio. Anoche, ¿cómo empezamos? Los tres seres. El rollo principal de la jornada, que a donde se va, donde están todas las jornadas, mentalidad, esencia y finalidad. ¿Ha sido inspirado por el Espíritu Santo? No. Los tres tiempos, precursillo, cursillo y postcursillo. Bueno, Rubén nos habló esta mañana de precursillo. Ahora nos toca hablar de cursillo. Vamos a ver qué se dice, qué se hace en un cursillo y por qué se dice y por qué se hace. De los tres tiempos, el cursillo es, yo creo que es el más claro y definido. Pero no obstante, el que más cuesta definirlo y explicarlo. ¿Por qué? Porque es una experiencia personal. En los tres días, cada uno lo vive en forma personal. Y por eso, cuando le preguntan si tenés que saber qué es un cursillo, ¿qué le respondemos? Tenés que vivirlo. Y entonces, ahora los invito a que hagamos nuestra viajemos con nuestra imaginación, nos ponemos el día jueves a la tarde, subimos al colectivo y llegamos a la Casa de San Pablo y nos vamos a disponer a vivir el cursillo. Pero ahora lo vamos a hacer en forma diferente, ya que nos vamos a ubicar como equipo dirigente y también vamos a recordar los momentos vividos en nuestro cursillo. En primer lugar vamos a definir qué es lo que es un cursillo de cristiandad. Cursillo de cristiandad es un curso breve, denso, intenso, de tres días en el que mediante la doctrina y el testimonio se facilita a los cursillistas la vivencia comunitaria del cristianismo, procurando el encuentro personal con Dios y el descubrimiento de la riqueza de la vida cristiana compartida en diálogo con los hermanos en orden a cristianizar los ambientes. es larga. Búsquelo en ideas fundamentales, no lo repetimos. Me quedé en eso. El cursillo de cristiandad es un maravilloso instrumento de evangelización para la conquista de los ambientes mediante la conversión integral y progresiva que se dan los tres días, tomando a cada uno tal como es. Y lo pone al cursillista en su lugar habitual, en condiciones de colaborar con la acción de Dios, en comunión con los hermanos, con vista a su constante promoción cristiana y evangelizadora. Por eso el cursillo es diferente a lo demás. A la puta calle tenemos que salir a evangelizar. Uy, siempre que hay drama, no puedo decir. Y Bonin lo definió de otra forma, cursillo. Dice, la mejor noticia que Dios en Cristo nos ama, comunicada por el mejor medio, que es la amistad, hacia lo mejor de cada uno, que es su ser de persona, su capacidad de convicción, de decisión y de constancia. Y lo que hay que enfatizar hoy, ahora y desde ya, para estar al filo de lo que hoy se debate, es el posibilitar y facilitar a cada persona un encuentro consigo mismo para poder después encontrarse con los demás, con Dios y con los hermanos. Esa es una definición que dio Bonin después de lo que salió en los libros fundamentales. Todo lo que se vive en los tres días del cursillo no se nos ocurrió a nosotros, sino que fueron pensados de esa manera, porque en ellos se ve el fruto de la mentalidad, la esencia y la finalidad del movimiento. De esas que hablamos esta mañana en el rollo. Y por ser el fruto de esa mentalidad y esencia, podemos afirmar que el cursillo es perfecto. ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros, un equipo dirigente, no. Es perfecto porque Cristo es la cabeza. Por eso no se escapa ningún detalle. Por eso en cursillo decimos que todo está previsto. No porque lo hacemos nosotros, sino está todo previsto porque Cristo es el que hace el cursillo y Cristo es la cabeza. Porque siempre cosa que va pasando y ¡tup! Aparece, pero porque no es por nosotros, no. Porque me olvidé una cosa, no. Espíritu Santo te dice, te estaba olvidando a uno, al rector o a cualquiera del equipo. Y ese todo está previsto, hay que hacer comprender que se debe vivir lo fundamental cristiano. Debemos vivir en gracia. El candidato debe comprender que tiene que ser cristiano y no actuar de cristiano. Que debe haber una coherencia entre su vida normal y su vida de fe. Que Cristo debe ser el eje de la existencia. Que su vida debe girar alrededor de Cristo. Que descubra la vocación personal, humana, cristiana y apostólica. Que el candidato tome conciencia de la realidad donde vive y se comprometa a transformarlo, volviendo a sus ambientes naturales para evangelizarlos. Ahí se cometen a veces muchos errores cuando llega y el sacerdote lo quiere, lo atrapa. ¿Y qué pasa? No lo deja crecer. Porque lo atrae en su parroquia, entonces no lo deja crecer y en sus ambientes naturales no hace nada, no lo deja crecer, hay que dejarlo. Si bien tiene que trabajar en la parroquia, pero hay que... Es como un granito que debe que supura cuando tiene que superar. Así tiene que seguir expandiendo. Que despierte en ellos el llamado a la santidad para acelerar y perfeccionar la conversión iniciada. Esto en cursillo se consigue a través de la proclamación kerigmática, del mensaje de la verdad salvadora. Bueno, Kerimate, ya sabes que ya nos explicamos más, es Kerim, el anuncio jubiloso, proclamación en voz alta del mensaje. Y de acuerdo al concepto de Kerim, en cursillo se distinguen la proclamación del mensaje, que es el anuncio, una proclamación interpelativa, la conversión, y un anuncio que debe ser proclamado por testigo. La proclamación del mensaje, porque se anuncia el mensaje salvador de Cristo, siendo él el nervio teológico del cursillo. Por eso se dice que el cursillo es cristocéntrico. Una proclamación interpelativa, porque hay que ir pinchándolo, provocándole a que ese deseo de cambio, de ese cambio permanente que lo ayude a la conversión que está iniciando el nuevo cursillista. Y el anuncio debe ser proclamado por el testimonio de vida de todo el equipo y de la comunidad. Testimonio de vida del equipo y de la comunidad. Para que esto suceda, existe en el cursillo algunos elementos indispensables en el orden espiritual y en el orden natural. En el orden espiritual tenemos la gracia de Dios, que por medio de la oración, oración, sin la oración es el medio sobrenatural, que no hay, sin oración no hay cursillo. Por eso se pide muchas palancas y gracias a las palancas, el equipo que está, el equipo visible que está, el que puede dar y se puede hacer un cursillo. Porque sin oración es imposible, no solamente el cursillo, sino cualquier acción apostólica que nosotros querramos emprender. También encontramos en la iglesia otro elemento indispensable en el orden espiritual. Cursillo es un movimiento de laico al servicio de la iglesia. Pero ojo, siempre autorizados y supervisados por la jerarquía. Por eso los cursillos son de y para la iglesia, es decir, que desde su propio método ayudan a cumplir con la misión de la iglesia, que es evangelizar. Y siempre esto tenemos que tener cuidado porque muchas veces, no, movimiento de laicos, sí, nos hacemos los laicos, no. A la jerarquía, nosotros tenemos un ejemplo cercano, San Luis, el obispo, dijo, no hay movimiento de cursillo, y tuvieron 10 años sin movimiento de cursillo. Así que no es cuestión de llegar y decir, es un movimiento de laico, nada más. Es todo en forma conjunta, San Luis, Monseñor Laice, creo que se llamaba, no importa por ratito. ¿Laice? ¿Laice? No quiero cursillo en San Luis, tuvieron 10 años sin cursillo en San Luis. Y gracias a la comunidad, a todo andando, de la oración, como decía recién, de la Mesa Nacional y de todas las demás comunidades, y después llegó. El cristianismo es esencialmente comunitario, por eso encontramos en la comunidad otro elemento espiritual indispensable. No puede, recién lo dije, no puede haber cursillo si detrás no hay una comunidad que hace oración y sacrificio. La eficacia del cursillo es un producto de la gracia de Dios, pero para que esto ocurra siempre debe haber una comunidad orante que respalde la acción del equipo, pidiendo al Señor que derrame todas las gracias necesarias para el éxito del mismo. El padre Horacio, bueno, está durmiendo, ¿no? Pero el padre Horacio, él, cuando vino por primera vez a un equipo y vio todo bien como era, dice, acá está el secreto de estos. Nos dijo él, acá está el secreto de la oración. Nos vio las palancas y todo esto, acá está el secreto, porque esto tiene... digamos, el éxito que tiene. El padre vino de la parroquia nuestra, dice, yo puedo estar, dice, estoy un año con un fiel, va, uno que va con él, y si no lo puedo conquistar, y va en 3 días y se empieza a convertir y lo dan vuelta, dice. ¿Y por qué? Porque por el Espíritu Santo. Dijimos recientemente que el cursillo es cristocéntrico, Por eso el culmen del cursillo es la Eucaristía. Este será el centro de los tres días, dando conciencia a los que participan que para vivir en la unidad y comunicar amor, la Eucaristía debe ser el centro de sus vidas. Recién dijimos que el cursillo es el fruto de la gracia de Dios y de la oración, pero a esa gracia sobrenatural que Dios derrama y entrando ya en el orden natural, debemos darle una técnica y un estilo que lo ayude al cursillista al encuentro con el Señor. Esta técnica debe estar contenida en el mensaje que el hombre debe conocer y saber como verdades básicas del cristianismo. Y que a partir de ese conocimiento de esas verdades, el cursillista debe saber que el Señor lo llamó, no porque lo llamó nomás, lo llamó porque lo necesita. Y que lo necesita en el lugar de donde vino. Es decir, que debe seguir con las mismas responsabilidades, con las mismas actividades, pero con la diferencia que ahora esas responsabilidades y actividades las debe realizar en cristiano. Las debe realizar en cristiano. Ese es un cambio muy brusco que se da. Y muchas veces acá en tipo testimonio, a veces uno dice, no, vos sos muy nuevito, cursillista, sos muy nuevito. Yo digo, con el Monseñor escribe derecho, ¿cómo es? No me acuerdo. Sobre relojes torcidos. Bueno, uno no sabe, porque uno, un cursillista, puede salir del cursillo y puede recibir la gracia del Señor y ser mejor cristiano que yo con 34 años de cursillo. Eso de que sos muy nuevito es... En cursillo hay que tomarlo con pinzas. Yo, de un nuevo, recibí una, no lo voy a dar el nombre, pero está acá presente, cuando hice el cursillo y me dio una cosa para aprender. Me dice, yo salí del cursillo, antes del cursillo tenía dos responsabilidades, o sea, mi familia y el trabajo. Hice el cursillo, tengo tres ahora mismo. Primero Cristo, después mi familia y después el trabajo. Y era salir de cursillo, ¿no? Si a poquito de salir de cursillo. Y bueno, ahí está, que eso no viste, ¿no? Tomá mate, ya ves. Así que es por eso que el mensaje... El rollista lo debe transmitir con su propia vida, con un tono sincero, convincente, natural, y que como laico comprometido al servicio de la Iglesia vivimos y vivímoslo como lo fundamental cristiano. El fruto de un cursillo no es el logro de uno solo, sino que son de un grupo de laicos que junto con un sacerdote como director espiritual conforman el equipo. El que habla y hace el cursillo es Cristo, que se manifiesta a través del equipo, que somos los instrumentos. Dentro del mismo, sus integrantes cumplen diferentes funciones. Y acá, en este rollo, desde el secretariado y todo, vamos a ir aclarando varias cosas y para unificar criterios y que se haga todo lo mismo. Por eso vamos a ir diciendo algunas cosas que a lo mejor alguno lo ha hecho. Bueno, eso es lo que pasó. Desde ahora un criterio que vamos a unificar. Por eso vamos del equipo. La responsabilidad comienza con la preparación. Y la preparación son 9 reuniones. 8 previas al cursillo y la 9ª es la de evaluación. Así que después del que termine el cursillo, tienen ya se va a poner la fecha, el sábado siguiente, todo, ya también sigue desde la Secretaría, se va a comunicar, ya el sábado siguiente de las escuelas de la estrella de reflexión se va a hacer la evaluación. Entonces, donde son 9 reuniones y tiene que tener lo suficiente, digamos, bien, las damas también, para saber decir que no. ¿Pero por qué? Porque el que hace las veces, que el señor lo llama, las hace las veces el rector, va a todas las reuniones y puede ir a todas las reuniones. Entonces los otros, el equipo, yo puedo faltar a esta, puedo faltar. No. ¿Cómo? Algunos pueden, y sobre todo el que hace las veces el rector, tiene que estar en todas las reuniones presentes, entonces si yo me comprometo, no tiene. Tengo que ir allá, salvo una clase. Entonces, si yo me comprometo, tenemos que ser, por lo menos, solidarios y con el, digamos, sacamos lo que es religión, solidarios con el que es el rector, porque tiene que estar todo. Entonces, no, yo fallo esto, no. También se está viendo la posibilidad de que la cocina vaya a todas las reuniones. Porque, ¿qué pasa en el último cursillo? ¿Qué pasó? Tuvieron que sacar uno de la cocina para el equipo. Antes Tito se hacía, ¿no es cierto? Todas las reuniones iban, todos los madrugados iban, todo el equipo, que es equipo de servicio y equipo de visto, iban a todas las reuniones. Así que, esa es una de las cosas que se tiene que cumplir y de ser valientes, ¿sí? De decir, bueno, no puedo cumplir. Porque el cursillo no es un espectáculo. El cursillo, estamos, todos los conceptos que están haciendo acá, lo hace Cristo. Y el cursillo, a partir de la novena reunión, continúa. Porque se prolonga con el rodaje y el seguimiento. Y si no me toca rodaje, me dura toda la vida, porque yo lo que digo acá arriba tengo que ser testimonio toda la vida. Así que a veces eso es más peligroso que seguir, porque uno está en contacto con los nuevos. Y el que no está en contacto con los nuevos, mirá que él, lo que me dijo, y mirá lo que es. Y ha pasado varias veces. Por eso, cuando somos elegidos para integrar un equipo, debemos asumir el compromiso, no con el rector, sino con el compromiso es con Cristo, porque el rector te llama, pero el que en realidad que te llama es el Cristo, y a él es el que le debemos decir que sí o que no. El auxiliar es un instrumento en manos del Espíritu Santo, que es el agente principal de evangelización, cuyo trabajo queda reducido a una sola palabra: servicio. Servicio. Detrás del equipo hay una comunidad orante, es por eso que el equipo debe dar testimonio de esa comunidad. También se debe entablar el diálogo personal con los cursillistas. Esto es lo que se llama labor de pasillo. Y esa labor tiene características definidas para los 3 días. La labor del pasillo no es como lo dijo una vez uno, no es cuando lo encuentran en el pasillito ahí. Dice, yo no me encontré ninguno en el pasillo. No me encontré ninguno en el pasillo. Dice, no, la labor del pasillo empieza en el colectivo. Ahí empieza la labor del pasillo. Porque hay que empezar a charlar con el nuevo, con las nuevas, y decir, a ver, ya ahí ya puede ya saltar un tuc para que el equipo ya esté atento. Así que eso empieza en el colectivo. Es el primer día, justamente esa tarea, donde se intenta conocer al cursillista. En el segundo día hay que liberarlo de los perjuicios, adecuando sus circunstancias individuales a la verdad proclamada. Hay que ir ayudándolo. Y en el tercer día programar su inserción en los ambientes propios a los que ellos pertenecen, ya ir ayudándolo para cómo van a ser en su cuarto día. El cursillo todo apunta a que se logre un clima que nos ayude a un encuentro personal íntimo con Cristo. En ese clima el auxiliar se hace amigo de todos para que cada uno se haga amigo de los demás y para que todos juntos lleguemos a ser amigos de Cristo. La presencia del director espiritual es vital. Sin él no hay cursillo. Digamos que el sacerdote es el alma máster del cursillo, porque además de ser responsable de la línea doctrinal y pastoral del cursillo, es el que vigila, anima y controla la marcha del cursillo, y junto con el que hace la veces el rector, son los que atienden las circunstancias especiales sobre la vida de cada participante. Bueno, ahora nos vamos a ver los rollos del cursillo. Primero, ¿qué son los rollos? Son el anuncio gozoso de la buena nueva, son exposiciones de verdades y realidades hechas en forma simple, profunda, encarnada, accesible a todos, transmitida con la misma vida de quien los da, Este es en lo que se trabaja, con estos rollos. No, que los gallegos son más lindos. Además que no, estos están en otro idioma. Están en gallego. Así que pareciese entenderlo. No. Busco acá, dice lo mismo. Pero ¿por qué se ha simplificado esto? ¿Por qué lo hacen allí? Para que le pongas vos. Porque si yo busco, ahora tengo tiempo, busco rollo, no sé qué, el rollo ideal, y busco y dice lo mismo. Y a muchos, ¿qué se pasa? Busco el rollo ideal y se les arma un matute, pero ¿por qué? Lo quieren armar de acá y de acá. Pero lo que pasa es que acá dice lo mismo, pero no está en el mismo orden. Entonces se arma un matute de aquello. ¿Qué se ha visto y se ha comprobado? Por eso, insisto, con la vida misma de quien los da. Los rollos emprestados, dijo él. Y ese hoy hay muchos rollos emprestados. ¿Y qué es lo que pasa? No tienen ni la capacidad de cambiar, a veces le ha faltado que den el mismo testimonio del que se lo prestó. No, hay que ser, por eso en el equipo se dice que todos nos ayudamos ante todo. ¿Y qué es lo que vamos? Vamos, te sentás, el más viejo, te sentás, el rollo ideal, por ejemplo, bueno, empezarlo, el que más antiguo, que tiene más experiencia en rollo, le dice, bueno, ¿cómo lo pondrías vos? Pero también está la facilidad del más viejo, ya no te toma, te lo preste. Entonces, sin la capacidad de que no se lo cambie, de que no cambie nada. Total, este está bonito. Otra cosa con los rollos. No. Cuando les toque un rollo, no vayan a un cura que les corrija el rollo o que le ayude en el rollo. ¿Por qué? ¿El cura no sabe? Le pregunto. ¿Sabe el cura? ¿Sabe el cura? Sabe de esto, del rollo y de lo que dice el rollo ideal, sabe pero un montón. ¿Pero por qué? Pero él lo ve en la visión de sacerdote. No la visión de rey. Lo ve la visión de sacerdote. Porque él le ha sido sacerdote toda la vida. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque el padre te va a ayudar, porque te va a decir, pero te va a dar un concepto que te puede confundir. No es que, le vuelvo a insistir, no es que el sacerdote sabe. El sacerdote, digo, el rollo ideal, el rollo, claro, pero en su visión. Su visión de sacerdote, porque él ha sido así. sacerdote toda la vida, muchos y más ahora los sacerdotes que tenemos jovencitos, que es la vida prácticamente se han pasado estudiando, entonces ellos no, no, digamos así en términos vulgares, no tienen calle. No tienen calle. Y entonces no, y esto es vivo, laico, tiene que ser esto. Los rollos son los que nos deben llenar nuestra cabeza de idea y nuestro corazón de fuego. Porque, ¿por qué digo esto? Acá viene otra aclaración. Porque por lo general, sobre todo las mujeres, pretenden llegar al corazón con tarjetitas, con letreros bonitos, con letreros bonitos puestos en la puerta de la habitación, con un cartelito en la mesa de la curia. Han manifestado muchas veces han manifestado que las han agobiado con tantas tarjetas. Por eso, como dije recién, para aclarar las cosas, lo que pasó, pasó, ya pasó. Esto es para unificar criterios mujeres y hombres. Lo que pasó, pasó. Y al que le ponga, le caiga bien el sombrero, que se lo ponga. Así que para que sean las cosas iguales entre mujeres y hombres, porque, ¿qué es lo que se decide entonces desde el secretariado? No poner más carteles en la puerta, no poner más cartelitos en la mesa de los de la decuria. Con respecto a las tarjetas alusivas a los rollos, no la vamos a sacar, pero cada rector o rectora debe darle la libertad a cada rollista de decir lo quiere hacer o no. Si lo quiere hacer, bien. Si no lo quiere hacer, también está bien. Los auxiliares tampoco, esto es lo que estoy diciendo, fuera un poquito fuera de rollo, pues es para unificación de criterio lo que se quiere hacer para que. Los auxiliares tampoco deben hacer presentes en forma personal. Cuando se hace tarjetita, el auxiliar tampoco las debe repartir él, sino que se las tiene que dar al camarillero para que se lo dé a los cocineros, que las pongan en la mesa de la cocina o en la habitación. Eso queda bien claro. Si les toca formar un equipo, tienen que ser a conciencia, y si yo soy rector y digo, tienen que hacerme tarjeta, porque el rector es el que hace, porque alguno tiene que organizar, no, pero son todos iguales. Si a mí me dice, yo digo, tienen que hacerme tarjeta, vos me decís, no. La tenemos que hacer, le tienen que decir. La tenemos que hacer si queremos, si no, que no queremos. Bien dichas las cosas, todo, para que unificar criterios, porque si no después empieza. Esto todo ha pasado por las evaluaciones, las últimas evaluaciones, entonces empieza, no, ¿por qué el cursillo de la norma se hizo esto? ¿Por qué en el cursillo de ellos se hizo el otro? Entonces, no, entonces unifiquemos criterios y listo. Bueno, en la temática ordinaria del cursillo está contenida su mentalidad, que palpita y se le crea a lo largo de todos los rollos sacerdotales y laicos, expuesto en forma querigmática. Cada rollo tiene su objetivo específico. Entonces, antes del desarrollo de los rollos y las meditaciones, vamos a ver los tiempos del cursillo, que se dividen en cuatro fases, que son la preparación, la proclamación, la conversión y la proyección. La preparación empieza en el rollo preliminar hasta la primera meditación del día viernes, las tres miradas de Cristo. La segunda fase es la proclamación, o sea, la proclamación de la palabra, y es de donde se produce el encuentro consigo mismo, y va desde el rollo ideal hasta el rollo piedad. El rollo piedad se parte Y la tercera fase es la conversión. Y ahí es cuando se produce el encuentro con Cristo. Por eso decimos que va del rollo pegá hasta el rollo dirigente. Y la cuarta fase es la proyección. Así se produce el encuentro con la comunidad. Y también el rollo dirigente se parte. Va desde el rollo dirigente hasta la clausura. Bueno, ahora estamos listos. Vamos a empezar a vivir el cursillo. Hagamos cuenta que hemos bajado del colectivo. Día jueves estamos en la Casa San Pablo. Empieza el cursillo. Empieza con el rollo preliminar. Ahí comienza la etapa de preparación. Y hay curiosidad, expectativa, hay que... El que hace la base rector tiene que colmar todas esas curiosidades, esas expectativas, y debe despertar el interés por el cursillo, explicando lo que es un cursillo, para qué es, para quién y cómo es el cursillo. Eso se hace en el rollo preliminar. Y también el rollo, todos los detallitos de eso, en el rollo se hace unas recomendaciones. Y ahí viene también una unificación de criterios. No fumar en los lugares cerrados. Y también qué ha pasado. Los auxiliares, bueno, soy auxiliar fumando en los lugares cerrados. Entonces, ahí eso, pero queda para mierda, digamos. Si estamos diciendo, el que está cerrado es el rector, dice acá, no fumar, y ven a un auxiliar fumar, entonces aquí estamos diciendo. Es un detalle que no parece importante, pero es importante. Si están diciendo no fumar y te ven fumar. Y otro, que es la gran... que nos ha consumido. El uso del celular, le decimos a los nuevos, no usen el celular. Y los auxiliares usan el celular. Y es más, en las últimas evaluaciones saltó re mal usado. Porque el Norma llamó al Tite, sí, tiene un problema, no. Llamó a la compañera del grupo, mirá, acá está haciendo, la rectora hace esto, ¿no? Otro, pues, hace lo otro. Saltó en la última evaluación. Acá lo que, bueno, está el Tito, está todo. Antes, ¿viste? No había ni teléfono en la casa. No había ni teléfono en la casa. Entonces, ¿qué es lo que se ha decidido desde el secretariado? Los auxiliares no deben traer celular tampoco al cursillo. No deben traer celular al cursillo los auxiliares. El rector lo podrá traer si quiere, porque cualquier cosa... Ustedes saben, la vida común, las cosas malas ahí nomás se entienden. Así que... ¿Para la cocina todo, el equipo. Todo el equipo. Sí, lo que puede hacer el cocinero, tener el celular del de las palomitas o el celular. No, eso menos. ¿Ah? No, el campanillero también. Menos. Debemos... Tenemos que ver lo que ha pasado antes y no ha pasado nada. No había teléfono, nada, y cuando ha habido algo se ha informado a través de desde Alvear. ¿No es cierto? Desde Alvear han informado y ha llegado la noticia sin celular, sin nada. Así que no hay problema. Y eso es una cosa así. Y sobre todo esa fue una cosa seria, una cosa, digamos, mala. ¿Qué más decir? Te está diciendo, hablando de una habitación. Bueno, mirá, esta dijo el rollo así, aquella dijo el rollo asá, nada. Entonces ha sido no a luz solar. Y además es una cosa que, si nos pongámonos a pensar, saquemos lo que es el cursillo, si no, la mayoría no son celular dependientes. Son celular dependientes. Mi señora me reta y dice, ¿está atendiendo el celular los fines de semana? Que suene, digo, me quiere llamar, que me llame al fijo. Porque es al juguetito igual, más o menos igual que yo, con el celular. No, yo le doy muy poca. Porque te volvés celular dependiente y es terrible. Entonces, hay que eliminarlo del cursillo. Después de todas esas recomendaciones viene la meditación Conócete a ti mismo. Esta meditación tiene por objetivo que el cursillista entre dentro de sí mismo y se examine sinceramente. Al enfrentarse con su propia realidad, comienza la preocupación, los cargos de conciencia. Entonces viene la meditación, el hijo pródigo, para saber que Dios es bueno y que está dispuesto a perdonarlo, pase lo que pase. Con esta meditación termina el día jueves y nos retiramos a dormir en silencio. El viernes comienza con la meditación Las Tres Miradas de Cristo, con la meditación del Hijo Pródigo y con la revisión de la película de nuestra vida, nos queda bien clara nuestra miseria frente a Dios. Ante esta situación, esta meditación orienta nuestra reacción y también sus consecuencias, y nos presenta por medio del pasaje evangélico algunos ejemplos de tipos de reacciones diversas ante la bondad del Señor, y ahí fue cuando está la mirada de Judas, que la mirada de traidor, de traición, el encuentro con el joven rico, también que es la primera, y que él lo mira con tristeza porque le dice que tengo que seguirte, bueno, vende todo y seguime, y bueno. Y la mirada de Pedro, que lo negó, pero después llora amargamente, dice el Evangelio. De ahí termina la preparación y empieza la proclamación, y llega el rollo ideal, que tiene por objetivo sentir la necesidad de tener un ideal, descubrir cuál es ideal, mostrando una nueva visión del hombre, destacando las ideas fuerzas, que son, no hay vida humana sin ideal. Dime cuál es tu ideal y te diré cómo eres. Solo vale la pena vivir por un ideal que valga la pena morir. No hay vida sin Dios, que es mi ideal. No hay vida sin Dios, que es mi ideal. ¿Lo anotaron eso? No. Ah, muy bien, no lo anotaron. Porque esa era una trampita, a ver qué pasaba, con qué contestaba. No, en este rollo no se debe mencionar ni la gracia, ni la Virgen, ni Dios, ni los santos. Estaban atentos, ¿no? Te quiero interrumpir, pero que hacía algo antes que me pasó a mí, digamos, y perdóname si te corto, pero me parece que hace posible. Si nosotros en el rollo ideal todavía no hablamos de Dios, cuando me trajeron al cursillo, me subieron a una traje y empezaron a rezar el rosario. Yo vivo en Malargo, entonces te imaginas, vine 40 minutos, tenía una cara de bajar del entusiasmo. Sinceramente, ¿no? Muy buena interpretación, error de los que vienen. Yo digo, si en el rollo ideal no te hablan todavía de Dios, el cura hace una mirada, tampoco habla mucho de Dios, digamos, tenemos, bueno, pero me subieron en una traje y yo les digo, en el soñado yo tenía ganas de bajarme. No me bajé porque... Pero no sabía cuánto tiempo tenía que esperar. Excelente interpretación, porque hay que charlar con la gente de Malargo, porque de acá, desde Villatuel y todo, vienen hablando de huellas perdidos, menos de rezar el rosario. Claro. Bueno, muy buena interpretación, porque esa de hablar con la gente, y no, que decirle, te imaginas que si empezás a hablar, a rezar y rezar, te puedes rezar el rosario, ¿no? Entonces, en definitiva, este rollo es un llamado a ser hombre, a ser hombre. Y bueno, el haber descubierto en general despierta en nosotros un nuevo interés. Y ahí es cuando viene, aparece el rollo gracia habitual. En este rollo se pone la gran verdad del cristianismo. Y no hace ver la diferencia de nuestro cristianismo con el cristianismo auténtico. Y tiene por objetivo hacernos saber que ante la necesidad que el hombre tiene de Dios, Él no nos deja solo y por eso nos da la gracia. Es la que alimenta nuestra alma y que nos hace hermanos, hijos de Dios, hermanos de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo. Y ahí sí, se tiene que descubrir que la gracia es el ideal por el que vale la pena morir. Vale la pena vivir y morir, que ese es el ideal, la gracia. Y por medio de la gracia pasamos a formar parte del pueblo de Dios. Y por eso aparece el rollo laico en la iglesia. Ustedes están diciendo, ¿por qué se está concatenado todo entre sí? No es porque se fijó. Aparece el rollo laico en la iglesia. En este rollo conocemos qué es la iglesia, como dije, los falsos conceptos de iglesia, y después llega la gran idea fuerza, que la iglesia soy yo. Entonces ahí se le hace bien todo lo que es la iglesia, todos los conceptos de la iglesia, pero la iglesia soy yo. Que hay muchos cuando venimos, no, la iglesia es cosa de cura nomás. Entonces ahí se le afirma bien. Y por eso este rollo nos llama a ser miembros vivos y operantes de la iglesia. Los laicos hombres son hombres del mundo en el corazón de la iglesia y hombres de iglesia en el corazón del mundo. Habiendo descubierto nuestro ideal y a saber que somos iglesia, internamente nace en el nuevo cursillista cierta evasiva para llevar a la práctica la verdad desconocida. Y entonces ahí que aparece el rollo gracia actual. Este rollo tiene como objetivo hacernos saber que Dios nos llama para cumplir con nuestro plan y para poder cumplir con su plan nos asiste mediante la gracia actual. ¿Qué son los auxilios sobrenaturales que nos da el Señor? Y eso no es permanente, sino son interior y transitorio. Con esas gracias actuales Dios ilumina nuestro entendimiento y fortalece nuestra voluntad para realizar actos sobrenaturales, aunque ustedes no lo crean. Con eso realizamos actos nosotros sobrenaturales. Con esto nos queda clara la relación que hay entre gracia habitual y gracia actual. La gracia habitual es permanente y nos hace hijo de Dios. La gracia actual es transitoria y nos hace vivir y obrar como hijos de Dios. Despierta en nosotros la necesidad de Cristo. Cristo dice, sin mí nada pueden hacer. Entonces está una frase que yo la dije, que si no podría ser una muletilla, ¿cuál es? Cristo y yo, mayoría parcial. Ahí aparece esa. Estas afirmaciones, aunque se empiezan a repetir a lo largo del cursillo, en este rollo deben quedar sólidamente cimentadas en nuestro ánimo. También nos hace saber que las gracias actuales están siempre a nuestra disposición, en el momento oportuno. Lo único que hace falta es saber cuándo llegan esas gracias actuales y no dejarlas pasar. El cursillo es una lluvia de gracias actuales, y ahí tenemos que estar atentos en cada momento para recibir cada gracia actual. En este rollo se explica también la necesidad de la oración, y por eso se informa de las palancas y sobre la comunidad que está rezando por lo que están haciendo el cursillo, y sobre todo las palancas, y por eso se insiste de que que la gente, el sacrificio que está, se insiste muchas veces, pero que lo hacen, que los niños hagan palancas. Y entonces a los que están haciendo el cursillo se les dice no comer caramelo. Cuando escuchar no como caramelo en los 3 días de un niño es mucho más que nosotros rezar 3 rosarios por día. Entonces, no, tampoco acá no vamos a decirle, sí, mi nietita esa que no la hace, no, pero decir que los chicos la hacen, entonces eso ayuda mucho. Y entonces también en el cursillista nuevo sale necesidad de esa, están rezando por mí, entonces se empieza a sentir necesidad de rezar también. Y entonces, ¿qué viene? El rollo piedad. En este rollo se nos presenta el tipo de piedad, estudio y acción, como la sustentación de la vida cristiana, y tiene como objetivo denunciar los falsos conceptos de la piedad, señalar el contenido de la piedad auténtica. Por eso se nos dice que piedad es expresión de amor a Dios y a los hermanos. Y acá aparece también, se nos dicen que santos no fueron los de antes, que la santidad está al alcance de nuestras manos. ¿Y cómo se alcanza la santidad? Doblando las rodillas, y está, las rodillas son las grandes palancas del apóstol. Con este rollo termina el día viernes, con él terminamos la fase de proclamación y empieza la tercera fase, la conversión. Esta fase es el encuentro con Cristo. Por eso decimos que con el rollo piedad también empieza esa. Porque piedad es vivir en la intimidad con Cristo. Y entonces, si está el encuentro con Cristo, por ahí empieza. Y en esa noche nos vamos a dormir y esa noche empezamos a preguntarnos cómo podemos hacer vida la ideal de la gracia, cómo debemos enfocar nuestra vida en un cristianismo auténtico y militante, y muchas cosas que se nos van, interrogantes que se nos presentan el viernes a la noche, y por eso el día sábado comienza con la meditación, la figura de Cristo. Siempre decimos que tenemos amigos, pero uno de ellos siempre es el amigo íntimo, y a ese amigo lo conocemos muy bien. Yo estoy hablando de la vida normal, tenemos un amigo íntimo, lo conocemos muy bien, y mi amigo de toda la vida. Por eso, esta meditación tiene por objetivo presentar al amigo con mayúscula, presentar a Cristo, y presentarlo a Cristo vivo. Por eso los sacerdotes dicen que no es ni San Martín, ni estos todos que fueron héroes, no, Cristo está vivo, y entonces lo presentan como amigo y como vivo. Y entonces uno ahí empieza el deseo de conocerlo, y entonces aparece seguidamente el rollo estudio. Este rollo siempre muchos lo han querido cambiar, dice, porque hay que darle el estudio. No, esta no es una disertación de estudio, sino que para dar solidez a nuestro cristianismo debemos conocer a fondo todas las verdades de ese cristianismo. Por eso ese rollo tiene como objetivo que para conocer el plan de Dios se necesita del estudio, que debemos adaptar nuestro criterio a la vida, de vida a los criterios de Cristo. Por eso se nos dice que el estudio no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conocer a Cristo. Los que son profesores, ¿no es cierto? El fin, el estudio cuando es un fin es para la carrera, ¿no es cierto, Pocho? Cuando vos, para la carrera, vos que seas arquitecto también, ¿no es cierto? Ese es el estudio para un fin. Este estudio no es para un fin, sino es un medio. También nos dice que debemos cubrir a Dios en toda su obra creadora, redentora y santificadora. Por eso decimos que una hora de estudio en gracia, o sea, le agregó en gracia, porque yo haré una hora de estudio en pecado. Nada, una hora de estudio en gracia es una hora de oración. ¿Y por qué? Que el estudio es una exigencia de la vida de gracia, porque nadie ama lo que no conoce. El verdadero estudio pasa por la ansiedad de ser santo y no sabio. Y que para alcanzar la santidad no basta solo el estudio, sino que también Dios nos da medios para llegar a ello. Y es ahí cuando viene el momento culmen del cursillo, que es el rollo sacramento. Que para mantener nuestra vida de gracia, Dios no nos deja solo, sino que nos presenta los siete canales de la vida de gracia, que son los sacramentos. Y este rollo tiene por objetivo